bendito el lugar y el motivo de estar ahí, bendita la coincidencia, bendito el reloj que nos puso puntual ahí, bendita sea tu presencia. Bendito Dios por encontrarnos en el camino y de quitarme esta soledad de mi destino. Seguramente hay cosas que no pueden decirse, cosas que han sucedido y tú no viste, con los ojos de calle, con el traje de calle, o que ocurrieron mientras toda la gente se encontraba mirando hacia otra parte, justamente donde había que mirar en ese instante. Y tú, amigo mío, tú no estabas atento. tú estabas, como tantas otras veces, cultivándose lindas, en los ojos de una chica sin límites, o poniéndoles nombres de flor a las estrellas. Y solo tú las viste, solo tú te estabas dando cuenta de que alguien o algo estaba agonizando. Pero nadie quería hacerse cargo del cadáver. Cosas que te quedaron se te fueron quedando pegadas al estómago y no fuiste capaz de digerir, aunque empleaste todo el bicarbonato y no tenían asilo en tu garganta. Seguramente hay cosas que no deben decirse por cautela, palabras que no sabes por qué tienen faltas de ortografía. Palabras que al decirlas dejarían la voz deshabitada. Palabras como casas, como trenes, que deberás callarte para siempre y así podrás morir con la creencia de que eran cosas tuyas. Algo así como fiebre de un día o como una velada en que bebiste algo más de la cuenta. Por ejemplo, te deberás callar que en las ciudades está creciendo el musgo, que en cada amanecer hay más metros de musgo, más silencios de musgo, más campanas de musgo, y todo ello precisamente ahora que en las casas ya no queda un rincón donde poner algo así como el guiño de un pequeño Belén. Y es que un Belén, ¿cómo se me ha ocurrido? Hoy ha resultado anacrónico, desfasado, obsoleto, improcedente, y no hay sitio ni hay niños en las casas, porque un Belén requiere que haya niños, niños que no tengan edad, que no lloren a pilas, que no rían con un mando a distancia. Y si pudiera ser tan pequeños que aún no hayan nacido y que no tengan caducada de fecha la inocencia. Que haya niños que crean que los ríos se trazan todavía con papel de aluminio, que la harina es la nieve no estrenada y una cepa de vid una montaña. Que se crean que Dios es tan travieso que aún hace golondrinas con las manos. No, no debes decir que está creciendo el musgo por todas las umbrías. No lo debes decir porque tú sabes que no sirve para nada. Es mejor que lo calles, que no sepan que el musgo está cubriendo sus paredes, que crece en sus ventanas, en sus propias ventanas, porque nunca las abren. Que hay musgos en sus palabras y en sus bocas y en sus labios, porque hace mucho tiempo que no están habitados. Por favor, no les digas que también, de no usarlo, están haciendo musgo en sus corazones. Vicente Martín Martín nació en 1945 y vive en Ávila. Él es el autor del poema que acabo de recitar y el libro donde se encuentra lleva por título Soliloquios en Gris, colección Mar Adentro. Pienso que la única poesía capaz de cambiar el mundo es la que nace del corazón, de la experiencia que nos aporta la vida, de los sentimientos que nos inspira la naturaleza y las situaciones que viven los demás, especialmente las personas o cosas que nos rodean. No estoy hablando de la poesía comercial, de esa que se escribe como ejercicio poético o con el fin de ganar un concurso de poesía. No, no, no. Yo hablo de la poesía que al leerla o al escucharla en la voz de otras personas modifica de algún modo nuestra existencia, nuestra actitud ante la vida, invitándonos a ver las cosas de otro modo, a ponernos en el lugar del poeta que acabamos de leer o de escuchar. Algunos incluso suspenden todas sus actividades y se ponen a meditar. Su alma se lo pide. Pero ¿meditar para qué? Para seguir saboreando lo que sintieron al leer ese poema. Para encontrar otras respuestas a preguntas nuevas que este presente les plantea. Yo le puedo poner varios nombres a este tipo de poesía. Poesía vivencial, poesía del corazón, poesía mística, espiritual, reflexiva, poesía social, poesía con valores. Sé que mucha gente encuentra la paz leyendo un poema. Encuentra la paz y a veces también su camino. Sé que hay personas que disfrutan tanto de la poesía que cuando terminan de leerla, en su rostro permanece una hermosa sonrisa. He conocido poetas que se hicieron poetas luego de disfrutar de un buen libro de poesía. La poesía nos hace a todos más sensibles, más humanos. Mucha gente se niega a leer poesía porque siente miedo. Miedo de perder su miedo y descubrir que en esos versos estaban ellos mismos. Otra razón por la que no leen poesía no es porque no les gusta, al contrario, eso de que no les gusta es una excusa. Como otras tantas que ponen algunos, como por ejemplo, que la poesía es para intelectuales. O tengo miedo de interpretar cualquier cosa al leer una poesía. O ¿y si lo que leo es para mí? No solo lo que leen, sino también lo que escuchan, lo que ven, lo que tocan, lo que saborean, lo que sienten, y sin que sea poesía, es para ellos, es para vos. Y eso que leen, que escuchan, que ven, que tocan, saborean y sienten, no es otra cosa que la cruda realidad. Entonces, ¿qué es lo que temen los que no se animan a leer poesías? Temen conocer la verdad. Temen conocer la única realidad. En este mundo en el que me muevo, he conocido a poetas que pensaban que éramos pocos los que hacíamos algo por difundir y promover la poesía. Pues sepan, amigos de mimos para el alma, que estaban en un error. Somos muchos, muchísimos, y si no, entren en Facebook o en algún buscador de internet y escriban poesía. O vayan a las librerías y a las bibliotecas municipales. Se sorprenderán de la cantidad de libros de poesía que hay publicados. Y ahora con el ebook, con el libro electrónico, es increíble cómo ha aumentado la edición electrónica de libros. Por muy poco precio e incluso gratis pueden descargarse libros de poetas que verdaderamente escriben con el alma. Pero libros de verdad. La poesía no es algo nuevo. La poesía siempre ha sido la primera voz del corazón. Esa voz incorruptible que sabe lo que quiere y lo que hará por conseguirlo. Y así como esta noche los hago partícipes de cómo la poesía que se lee y escucha hace tiempo que está cambiando el mundo, también descubrirán más tarde que el simple acto de escribir una carta, una novela, una frase, un poema, una palabra, ha salvado muchas vidas. Pero eso será dentro de unos instantes. Ahora me presento. Mi nombre es Inna Miranda y estoy transmitiendo desde Radio Nava en Asturias, España, a través de la frecuencia modulada 108.0 de tu dial y hacia todo el mundo desde internet en nuestro sitio web radionava.org. Si querés escribirnos, nuestro email es mimosparalalma@hotmail.es. Y en este momento estamos online en el Facebook. Estás escuchando Mimos para el Alma. Un instante en que la eternidad abraza tu corazón. Estás escuchando Mimos para el Alma, un instante en que la eternidad abraza tu corazón. Para subir al cielo, si te hace falta un ángel, si te hace falta un ángel para subir al cielo, para ir al quinto infierno, si precisas un diablo, si precisas un diablo para ir al quinto infierno, que te convierta en fuego, si te hace falta un mago, si te hace falta un mago que te convierta en fuego de todo el universo, si precisas un guía de todo el universo, ese soy yo. Mimos para el alma en Radio Nava. Escribir fue lo que me salvó la vida, afirmó Víctor Segovia, uno de los 33 mineros chilenos que durante 69 días estuvo encerrado en la mina San José de Copiapó a más de 700 metros de profundidad. Víctor Segovia llevó un registro de los más de 2 meses que él y sus 32 compañeros pasaron bajo tierra. Hasta ahora no dejó que lo leyeran ni los otros mineros ni su familia. Nunca había tenido afición por las letras, o si la tenía, por lo menos era un punto de su personalidad que hasta su familia desconocía. Pero cuando quedó atrapado, empezó a llevar un registro permanente en una improvisada bitácora. Escribir fue lo que me salvó la vida en la mina, dijo a los medios de comunicación, ya muy lejos de aquella pesadilla. El minero encontró en la escritura un refugio para la incertidumbre y las situaciones extremas que les tocó vivir a los 33 trabajadores. Los primeros 17 días en la mina, durante los que no tenían ninguna comunicación con el exterior, Segovia escribía, con un lápiz gastado y empolvado en las sucias hojas, de un cuaderno de actas de informe del uso de maquinarias, según el diario chileno. Al entrar en contacto con el exterior, pidió un cuaderno y un lápiz para continuar escribiendo. Víctor Segovia escribió más de 200 hojas en letra imprenta, pero no le permitió a ninguno de sus compañeros leer sus escritos, tampoco a su familia. Frente a las especulaciones y a los distintos ofrecimientos, fundamentalmente del exterior, para comprarle sus cuadernos o editar un libro con sus escritos, su hermano Pedro Segovia comentó: «Es decisión de él. Una vez que ya esté instalado en la casa, tranquilo, vamos a conversar el asunto. Pero la idea es que se haga un libro con todo lo que Víctor escribió». Y hace un par de meses, por internet, le pregunté a los amigos de Mimos para el Alma: ¿a cuántos de ellos escribir les salvó la vida? Silvia Ochoa, de España, respondió: a mí escribir me está salvando la vida en estos momentos tan difíciles que estoy atravesando, querida amiga. Siento que cuando escribo, el latido de mi corazón se relaja y se olvida de sus desidias. Así también me olvido de la tristeza, de la ansiedad, del sufrimiento e incluso del dolor. Y cuando estás en un sitio tan frío como un hospital, tener a mano un lápiz y un papel es mágico. Sales de aquella atmósfera tan cruel y vuelves a la vida. No me sirven los calmantes. Solo escribiendo me siento mejor. Y no es la primera vez. Me ha salvado en 4 o 5 ocasiones y siempre me ha traído luz, esperanza y fe. No sé qué tienen las palabras, pero sin lugar a dudas son salud y vida para la humanidad. En ellas está la clave. Amo escribir. Escribir es mi gran amor. Jorge Banda, de Estados Unidos. En un tiempo terrible que pasé en la vida, y que aunado a esto tuve los deseos irresistibles de quitarme la vida, el escribir fue para mí como un desahogo a todo lo que sentía y estaba pasando en ese momento, porque a través de lo que escribía podía sentir que era como un alivio a mi alma. Y hoy que recuerdo esa etapa, me doy cuenta que tal vez no hice nada, porque dentro de mí había mucho más para regalar con mis letras. Graciela Cárdenas, desde Argentina. Escribir es un bálsamo, una catarsis, una expresión sincera de nosotros a nosotros. Es encontrarse con uno mismo frente a su propio problema, a su propio espejo, y darse una respuesta que solo encontrará cuando comprenda que también encuentra paz. Solo ha dejado en esa huella de palabras su espíritu dolorido y ha encontrado la puerta para seguir, para continuar y hallar la mejor salida. Belén Álvarez García, desde España. Escribir me dio la paz necesaria en una adolescencia rebelde, donde me fugaba a un mundo donde todo era perfecto, yo era perfecta. Escribir me ayudó a llorar la muerte de un amigo de manera trágica, el 11M. Escribir me ayudó a explicar mis sentimientos a la gente que quiero. Ahora escribir me ha ayudado a llorar a mi padre y aliviar a mi madre. También escribir me ayuda a educar a mi hijo con lindas poesías que se aprende a modo de lección. Escribir forma parte de ser. No sabría vivir sin hacerlo. Los 6 años que no escribí, estuve muerta. Marcos Piñero Fontela, de España. Escribir no me ha salvado la vida como tal, sino a mi humanidad, ya que deja expresar entre líneas la esencia que llevo dentro, a mi ser en esencia, y es gracias a la escritura que mi vida se regenera de esa energía, que por la rutina y la mala gestión que hago de la misma, se atrofia en el canal más importante, que me hace sentir vivo. Tati Torres Díaz, desde Chile. Desde joven escribí para limpiar mi alma de la tristeza que ciertas situaciones de la vida me provocaban. Los poemas que iba creando eran una catarsis para alejar el dolor. Decir que escribir fue lo que me salvó mi vida es lo correcto, porque me alejó de la depresión y permitió que mi corazón se fuera limpiando y llenando de alegría. Ahora mis adorables letras se han convertido en mis eternas compañeras. Ricardo Capara, desde Argentina. No puedo decir que escribir me salvó la vida porque sería muy exagerado, pero sí, escribir me salvó de momentos de infortunios y pesares. Sentir que puedo expresar cosas para mucha gente que ni siquiera me conoce personalmente a través de mi blog me cambió la vida. Si escribir me cambió la vida, es eso lo que logré con las letras. Mal o bien, no sé. Pero el contacto que logré generar a través de mis pensamientos expuestos a todo el mundo, porque Internet permite eso aunque me lean unos pocos, hizo que me sintiera vivo, querido y respetado por los que se atreven a seguir lo que escribo cada vez que lo hago. Si no hubiera llevado a cabo esto que es tan gratificante para mí, ¿quién sabe qué sería de mi existencia? Quizá monótona. Hasta que un día escribí la primera línea y mi vida empezó por fin a ser distinta. Soy un privilegiado por eso, por cambiar mi vida con nada más y nada menos que un puñado de letras. Nelly Cuevas, desde España. Comencé a escribir desde muy pequeña porque era diferente. Era una niña tímida y nunca tuve muchos amigos. Las personas solían atemorizarme y pasaba mis días con la nariz metida en los libros. Tuve una infancia feliz. Fui todos y cada uno de los personajes que leía con tan solo 6 años. Usaba un enorme sombrero de ala ancha y solo respondía al nombre de D'Artagnan. Los libros fueron mis mejores amigos durante muchos años, mis únicos amigos cuando cerraba una historia y comenzaba otra. Me transformaba en una pirata con larga espada, un fantasma que sufría y arrastraba sus cadenas de un lado hacia otro, o la ferviente amante de un vampiro de afilados colmillos y de nombre Drácula. Leer me dio libertad, me dio amigos, me dio un mundo imaginario que se mezclaba con la realidad. Me dio paredes que podía atravesar y caer en un pozo profundo, persiguiendo un blanco conejo con prisa. Leer me dio todo, me abrió un mundo de ideas y amigos imaginarios, mientras mis padres, preocupados, me regalaban libros de chistes para hacer conversación. Lo que pasa es que cuando eres una niña no te gusta ver televisión. Tocas el violín y devoras libros como si fuesen chocolates. Los demás niños te apartan, aunque para mí eso nunca fue un problema. Me convertí en Sherlock Holmes y recorrí en silencio largos pasillos de madera de la biblioteca del colegio, buscando pistas hasta encontrar el siguiente libro oculto, cual tesoro de pirata. El mundo de los libros era tan maravilloso para mí que ni siquiera se me podía ocurrir que yo, una niña con problemas de adaptación, algún día podría tener un libro entre los pasillos de esa enorme y antigua biblioteca, templo de devoción y meditación para otros niños solitarios como yo. Fue a los 8 años cuando una profesora de piernas largas y gruesas gafas nos dio una semana para escribir un cuento de 8 hojas. El mundo se me vino a los pies al mismo tiempo que un calor líquido inundaba mi pecho de la emoción. ¡Un cuento! Si yo por contar tenía tantas historias y aventuras en la cabeza, que pensé que sería fácil. Sería como el Conde de Montecristo, encerrada en la cárcel de mi habitación. Racionaría mi pan y mi agua hasta terminar la historia. Siempre tuve un punto dramático en mis cuentos. Pensé que sería tan fácil que me lancé a ello. Pero el cuento no llegaba. Las hadas de la inspiración volaban lejos de mí. Faltaba solo un día para entregar el trabajo y mi madre entró a la habitación con una pequeña y negra máquina de escribir. Vieja, muy vieja, tanto que era de su abuela cuando pequeña. Me dijo que dentro de la máquina vivía un duende al que había que alimentarlo con letras y cariño. Esa noche nació mi primer cuento, la historia del duende con capucha mágica que vivía dentro de las máquinas de escribir. El duende que había vivido muchos años, muchos siglos, saltando de máquina en máquina, inspirando cuentos de terror como Camila, cuentos de amor como Lo, que el viento se llevó, quedando en el olvido mucho tiempo, dándole vida a los mosqueteros y por último aterrizando en mis infantiles manos para contar su leyenda. Escribir me salvó la vida, dice Nelly Cuevas. Los libros que aún leo me alimentan la imaginación y las páginas en blanco me daban vida, me dieron amigos de verdad, niños de carne y hueso que se sentaban a mi alrededor para que les contase cuentos e historias de aventura y amor, de miedo y misterio. Escribir me dio un motivo, me dio amistades, me dio libertad. En definitiva, escribir me hizo vivir. Bienvenidos. Welcome. Sejam bem-vindos. Step by step, brothers and sisters. We're gonna build a whispering bridge. One step, every word I say. One step, caminando va. One step, shining for revolution. Oh, yo, yo, yo. One step. Get ready. One step. Del son dalay. One step. On to go delivery, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari,

Mimos para el alma, un lugar de encuentro con poetas y poetisas que tienen algo que decir. Esta noche inauguramos una nueva sección dentro de Mimos para el Alma, donde durante un mes leeremos juntos un libro escogido al azar de mi biblioteca privada. Y el libro que tengo en mis manos, aquí el ruido de las hojas, se llama Hiperespacio y su autor es Michio Kaku. Dos incidentes de mi infancia enriquecieron considerablemente mi comprensión del mundo y me pusieron en el camino de convertirme en físico teórico. Recuerdo que mis padres me llevaban a veces a visitar el famoso Tea Garden japonés en San Francisco. Uno de los recuerdos más felices de mi infancia es el de agacharme cerca del estanque, atraído por las carpas brillantes que nadaban lentamente bajo los nenúfares. En esos momentos, relajados, me sentía libre para dejar volar mi imaginación. Me hacía preguntas que solo un niño puede plantear. Por ejemplo, ¿cómo verían esos peces, las carpas del estanque, el mundo que les rodeaba? Yo pensaba, ¿qué mundo tan extraño debe ser el suyo? Viviendo toda su vida en el estanque poco profundo, las carpas creerían que su universo consistía en las aguas oscuras y los nenúfares. Al pasar la mayor parte de su tiempo hurgando en el fondo del estanque, apenas serían conscientes de que podía existir un mundo extraño por encima de la superficie. La naturaleza de mi mundo estaba más allá de su comprensión. Yo me sentía intrigado por el hecho de que pudiera estar solo a unos pocos centímetros de las carpas, pero separado de ellas pese a todo por un inmenso abismo. Esos peces y yo pasábamos nuestras vidas en dos universos distintos, sin entrar jamás en el mundo del otro, pero estábamos separados solo por la barrera más estrecha, la superficie del agua. En cierta ocasión, imaginé que podría haber carpas científicas viviendo entre los peces. Es decir, otros peces, pero científicos. Imaginé que ellas, las científicas, se burlarían, supongo, de cualquier pez que les propusiera que podía existir un mundo paralelo apenas por encima de sus aguas. Para una carpa científica, las únicas cosas que eran reales eran las que un pez podía ver o tocar. El estanque era todo. Una vez me sorprendió una tormenta lluviosa. Noté que la superficie del estanque era bombardeada por miles de minúsculas gotas de lluvia. La superficie del estanque se hizo turbulenta y los nenúfares eran llevados de un lado a otro por las ondas del agua. Mientras buscaba abrigo del viento y la lluvia, me preguntaba cómo verían los peces todo esto. Para ellas, los nenúfares parecerían moverse por sí mismos sin nada que los empujase, puesto que el agua en la que vivían parecía invisible, como a nosotros nos los parece el aire y el espacio que nos rodea. Ellos, los peces, estarían desconcertados por el hecho de que los nenúfares se moviesen solos. Sus científicos, pensaba yo, propondrían un ingenioso concepto al que llamarían fuerza, para ocultar su ignorancia, incapaces de comprender que pudiese haber olas en la superficie invisible. Concluirían que los nenúfares se movían sin ser tocados debido a que entre ellos actuaba una entidad misteriosa e invisible llamada fuerza. Una vez, imaginé qué sucedería si fuese al fondo y sacase a uno de los peces científicos fuera del estanque. Seguramente antes de que lo volviese a arrojar al agua, se agitaría furiosamente mientras yo, un ser humano, lo examinaba. Me pregunto, ¿cómo reaccionaría ese pez científico ante esto? Para los peces, todos los que estaban en el estanque, sería un suceso realmente insólito. Notarían primero que uno de sus científicos había desaparecido de su universo. Simplemente desaparecido, sin dejar huella. Dondequiera que mirasen, no verían rastro del pez perdido en su universo, en su estanque. Luego, segundos más tarde, cuando yo lo arrojase de nuevo al estanque, el pez científico reaparecería súbitamente a partir de la nada. Para los otros peces, parecería que había sucedido un milagro. Después de serenarse, el científico seguramente contaría una historia realmente sorprendente. Diría algo así. De repente, fui sacado de algún modo del universo y arrojado a otro universo misterioso, con luces cegadoras y objetos de formas extrañas que nunca había visto antes. Lo más extraño de todo era que la criatura que me tenía prisionera no se parecía en absoluto a un pez como nosotros. Quedé impresionado al ver que no tenía ningún tipo de aletas, pero de todos modos podía moverse sin ellas. Me chocó que las leyes familiares de la naturaleza no se aplicaran en ese mundo tan extraño. Luego, tan repentinamente como antes, me encontré de nuevo arrojado en este nuestro universo. A menudo pienso que nosotros somos como los peces, nadando tranquilamente en un estanque. En nuestro propio estanque, confiados en que nuestro universo consiste solo en aquellas cosas que podemos ver y tocar. Y otros hay estás tú. Somos los mismos, somos distintos, pero nos llaman multitud. Perdonen que no me levante cuando digan de frente y al paso. No somos tropas, no somos soldados, mejor gotas sobre olas flotando. Y sí, alcanzamos y sí, oh, seguiremos. Si dicen caíste, yo digo me levanto. Si dicen dormido, es mejor soñando. Perdonen que no me aclare en medio de este mar enturbiado. Nos hicieron agua transparente, no me ensucie más, yo ya me he manchado. Y es que hay una gran diferencia entre pensar y soñar. Yo soy de los segundos, cada segundo vuelvo a empezar. Y sí, oh, seguiremos. Si dicen perdido, yo sigo buscando. Si dicen no llegas, de puntillas alcanzamos. Y sí, para el alma con Cinda Miranda. Y aquí estamos de nuevo en el aire. Esta vez para hablar de algo que a algunos les gustará y a otros no. Dependen de lo que entiendan por ortografía. Pero debido a la cantidad de oyentes que escuchan Mimos para el Alma, no solo acá en Asturias, en España, sino también en todo lo que es América Latina, incluso en Estados Unidos, en Canadá y otros países de Europa, es importante que recuerde algunas de las características de la nueva ortografía que empezó a regir el 17 de diciembre. No me lo sé de memoria, así que preparé un apunte con todo lo que estuve investigando y es lo que voy a hacer ahora, leer ese apunte que escribí en mi casita. Como saben, el 17 de diciembre del 2010 se presentó la nueva ortografía dentro de un solemne acto en el que también estuvieron presentes los príncipes de Asturias. La editorial Espasa puso en venta ese mismo día en España y al día siguiente en los países hispanoamericanos una obra panhispánica de casi 800 páginas al precio de 40 euros. 8 años de trabajo ininterrumpido fueron los que dedicaron las 22 academias de la lengua española en el desarrollo de una nueva ortografía que evita los tecnicismos y regula las mayúsculas, minúsculas y los nombres propios. Asimismo, en esta nueva edición de la ortografía se ha tenido en cuenta las relaciones e influencias de las lenguas indígenas en la escritura de muchas palabras del español. La RAE agregó que se tomaron en consideración, de manera especial, los problemas del ceceo y del yeísmo, fenómenos que afectan a la mayoría de los hispanohablantes como yo. Y ahora bien, los cambios más populares que se han hecho son la CH y la L. La CH y la L, consideradas desde el siglo XIX como letras del alfabeto, serán excluidas del mismo, pasando este de contar con 29 a tan solo 27 letras. Aunque en realidad la desaparición de la CH y la L ya se había anunciado en la edición del Diccionario Académico del año 2001. B, V, Y. O si no, B larga, B corta, Y. La denominación B larga para referirse a la B o B corta para la V o Y para la Y se sustituirá opcionalmente por la nomenclatura B para la B, V para la V. La B larga se va a llamar en América Latina B larga, B corta, Y, Y, y aquí en España B, V, Y. Pierden definitivamente el acento gráfico los monosílabos con diptongo ortográfico del tipo guión, truán, sión, ruán, riáis, aunque haya zonas, como sucede en España, donde se pronuncian con hiato y se perciban como bisílabos. La nueva ortografía dice con claridad que estas palabras se escriben ahora sin tilde. Uf, qué difícil, ¿eh? Escribir a los que llevamos toda la vida escribiendo guión con acento en la O y oción, por ejemplo, también, y el resto de palabras. Nos va a costar a nosotros acostumbrarnos. Se elimina la Q cuando representa al fonema K. De esta forma, Irak, que se escribía siempre con Q, ahora se va a escribir con K final. Los prefijos ex o anti se escribirán unidos a la palabra que preceden. Por ejemplo, ex alcalde o ex marido antes se escribía separado. Ex por un lado, alcalde por el otro. Ahora todo junto. Ex alcalde es una palabra sola. Ex marido, otra palabra. Se respetará solamente la separación cuando estos prefijos precedan a dos palabras, como por ejemplo, ex capitán general. En ese caso sí, el ex va solito. Si fuera ex capitán solo, entonces sería ex es capitán todo junto. La palabra solo, ¿con tilde o sin tilde? Bueno, hubo una gran discusión respecto a esto. Al final, sí, se pondrá acento gráfico al adverbio solo y a los pronombres demostrativos, según se desprende de la nueva edición de la ortografía. En cambio, y contrariamente a lo interpretado en un primer momento por varios medios internacionales, la supresión del acento ortográfico en el adverbio solo y los pronombres este, ese y aquel no será obligatoria, ya que, tras arduas discusiones entre académicos, se decidió mantener el uso de ambas formas. Sustantivos. Los sustantivos que anteceden a los nombres propios, como por ejemplo, paseo de la castellana, calle Plaza San Cosme y San Damián, avenida Corrientes, calle Talcahuano, río Viallo, río Nalón, mar Cantábrico, van en minúscula. ¿Sí? Antes se escribía en mayúscula. Ahora esas palabras, río, mar, avenida, calle, van en minúscula. Lo que va en mayúscula es el nombre. En cuanto a las siglas, no se podrá escribir CDs, C, D y la E, la S. Lo correcto es poner el plural en el artículo precedente. ¿Cómo sería el ejemplo? Sería así. Es un poco incómodo. Los CD. O sea, ¿se comprende? Los CD o los DVD. Ya no se puede decir los CDs o los DVDs. No, los CD, los DVD o DVD. Porque en Argentina, por ejemplo, en mi país es DVD. En cuanto a los números, se ha decidido eliminar la tilde en la conjunción disyuntiva O. De esta forma desaparece el acento que se colocaba en la letra O que acompañaba a los números. Un ejemplo, de 6 o 7. La O que está entre el 6 y el 7 antes llevaba una tilde, ahora ya no. Se escribe sin acento, 6 o 7. En cuanto al ceseo, gran parte de Hispanoamérica es ceseante. Habrá reglas orientadoras para la S y la C o la Z. Lo de ceseante es verdad, porque allá solemos neutralizar la S y la Z y la C. Por ejemplo, cuando aquí en España dicen caza, al referirse al acto de cazar, utilizan la Z. Bueno, nosotros decimos caza. Lo mismo que si dijéramos casa, la casa de una vivienda, el hogar, haciendo referencia a un hogar. Los cargos institucionales, como por ejemplo el rey y el papa, deberán ir siempre en minúscula, sin importar si lleva el nombre detrás. Así deberá escribirse el rey Juan Carlos, rey en minúscula. Antes escribía rey en mayúscula, ahora no, en minúscula. O por ejemplo, cuando nos referimos al discurso de Navidad del rey, el rey en minúscula, ¿sí? Y Juan Carlos en mayúscula. Y ya no será correcto escribir piercing, catering, sexy, judo, manager, si no se hace en bastardilla o cursiva con el fin de remarcar su origen extranjero. Desde el primer minuto del 2011 solo se puede escribir sin este recurso la forma adaptada al idioma español de estas palabras. Catering se escribe en español catering, como suena, C-A con acento, terim. Sexy antes se escribía con Y final, o sea, con la Y final, sexy. Ahora sexy con I latina. Judo, lo habitual es que se escriba judo y se pronuncia judo, ahora no, ahora se escribe con la Y, con lo que sería la Y. También sucede lo mismo con nombres propios, como por ejemplo Tchaikovsky, se escribe con T al principio, ahora anularon la T y se adaptó, o sea, la misma pronunciación, pero sin la T, se escribe con CH, Tchaikovsky. Thank you. un beso muy grande a todas las personas que voy a nombrar ahora. Dasha Rolón, Graciana Rizabalaga, Paula Vincent, Adrián Guisande, Alejandro Gay, Mardín Durán, Alejandra Araníbar, Pidal Montes, Raúl Duende Elfo, Mónica Luquianzuc, María Laura Gastaldo Álvarez, Diana Fierro, Sergio Martino, Viviana Medel, Alex Rodríguez, Dashita, Mar, Edato Di Lorenzi, Fabiola De Neri, Mara Carrión, José Manuel, Maype Mies, Ricardo y Rose, Monse y Nara, Carla y José, Manu Casas, Carmen Cabezas, Luna de Amor, Cecilia Funes, Beatriz Bravo, Natalia Notari. Y para vos, un beso muy grande y gracias por estar ahí. Poema de Duendecillos, de Andrés Videla, de Mendoza, Argentina. Imaginé tu rostro y también algo de las aves. Te vi surcando el cielo y sonriendo alegre. Pero alguien te prometió una vida predecible y luz o general sin ejército. Y a mí, que me gusta ver cómo se hace el camino bajo la suela de mis zapatos. Tú que anhelas el sol, pero vives de la luna, que has encantado a quienes querías y también a los que no. Escribe mis versos con las uñas pintadas, lista para verte con otros que no saben que gustas de colgar en tu perchero las almas de los caídos. Manos que cosen heridas me acercan a la vida mientras caminas. Cuchillo en mano, ojos asesinos que no perdonan a los poetas, que saben latir. Es sinónimo de escribir. ¿Qué poesía es aquella, hermosa duendecilla, que no se debe olvidar? En la vida sin rumbo, en este barco sin vela, proa hacia la nada, dispuesto siempre al naufragio. Algunas canciones y poemas nos acercan a la verdad, de saber que existe alguien que le gusta tanto leer, que disfruta como los poetas de tiempos eternos ordenan. Me falta un corazón, me falta una calculadora, me faltan algunas caricias, me faltan las mañas de mi edad. No tengo siquiera una conciencia, pero tengo poesías, elixires de pequeñas alegrías, que no vendo a nadie, simplemente porque no me gusta vender aquello que habla de los ojos de una hermosa musa, que vive entre papeles, que oye a los poetas y a los cantantes. Ritmo de un naufragio, de un huracán sin camino, que destroza todo. Va camino a mi corazón, con el escudo firme y la espada en la vaina. Así, así espera mi alma. El reflejo de tu alma, de Alex Rodríguez, Nicaragua. El viento acaricia mi cara, trayéndome a la mente tus recuerdos, con sonidos como si tu voz me cantara. Tu amor es una canción, en eso estoy de acuerdo. Una canción llena de pureza y con un suave tono que a mi corazón le interesa, pues de ti me enamoro. Eres mi paloma inocente, mi bella inspiración, mi linda rosa naciente. Tuyo por siempre es mi corazón. Estás tan cerca de mí y a la vez tan lejos. Mi corazón te puede sentir. Veo tu rostro, pero solo es un reflejo. Sin ti me llama la soledad y me lleno de tristeza. Mi alma entra en oscuridad. Quiero que en mi vida una luz aparezca. Tu alma es una rosa inmaculada. Tu gran amor es su fragancia. Te amaré por siempre, aunque sea en la distancia. Dulces versos de Antonella Duarte, 14 años, Argentina. Si tus ojos fueran perlas y los míos diamantes, qué lindo sería encontrarme en tu mirada y a través de tus bellos ojos conquistar tu alma. Si tus manos fueran de seda y las mías de algodón, quisiera que me acaricies y en esa caricia vivir nuestra pasión. Si tus labios fueran de fresa y los míos de cereza, quisiera que me besaras y sentir su sabor en cada mañana. Felices fiestas, María, nadie cree en mí, tú quizá tampoco. De Rolando Merallo, Costa Rica. Escondido en el invierno dejaré la taza de los símbolos y del café y te daré mi mano donde no te dé vergüenza, ya que tu mirada no es profunda. Profundo es el acto de mirar y una vez que me hayas visto, dejaré mi pobreza en el mismo sitio donde amo tu pobreza, tejida por la noche, negra noche, de los días claros días, donde también amé los versos de José Hierro y lloré por el verso tan lejano. Hoy que la madrugada me encarcela a las estrellas que lanzo de mi bolsillo, para que el alba me libere hasta los palacios donde mi juventud sabrá perdonar el poema. Heme arrastrando el mar hasta mis ojos, María, en el aire, triste aire, de estas buenas fechas en las que te dan ofrendas y yo me despojo de estas buenas fechas en las que sé que te encuentras bien. Bien como las fechas, soñando que yo arrastro en mar. Música. hemos llegado al final del programa de hoy. Y no quiero irme sin leerles una pequeña reflexión del Dalai Lama. Creo que el propósito de todas las grandes tradiciones religiosas no es el de construir inmensos templos y edificaciones externas, sino crear templos interiores de bondad y compasión en lo más íntimo de nuestros corazones. Un abrazo muy fuerte. Hasta el miércoles que viene. Te quiero mucho. Los miércoles a las 21 horas, escucha Mimos para el Alma. Para el Alma. Un programa de radio que difunde poesía con valores.